Hace tiempo que no recuerdo más el amor que sentí por ti. Ya no pienso en ti, ya no hablo de ti, que no ves, te eché invisible ya. El olor y el sabor de tu calor hoy se ha vuelto esencia, rencor. No, mi amor, entiende, no podemos ser amigos, no me lo pidas ya. Para no volver a amarte, para odiarte y olvidarte y nunca extrañarte. No quiero quererte, corazón. Tu recuerdo desapareció. Si odiarte me ayuda a existir, ayúdame a no llorar. Anestesia de tu amor, necesito otra solución. Por favor, oblígame a ser indiferente, no me decís.